Buenos días, Germán Dávila, para servirle. ¿Con quién hablo? Soy yo, la voz de la X. Adiós, ¿qué pasó, voz de la X? Arturito, ¿qué pasó? Chicos, Germán, escuché por ahí un concurso de la locutora frustrada. Y estoy preocupado, mano. En esta emisora la voz siempre había sido un varón. Tranquilo, Arturo, si eso es solamente para un concurso de relajo. Ah, bueno, gracias, jefe. Aunque pensándolo bien ahora, una voz femenina se escucharía muy bien. Así que te pasas hablando como si estuvieras locuteando todo el día. Cada vez hay un espacio en las canciones, tú eres la que las presenta. Y aquí estás escuchando la música de Voltio. Todos te han dicho que tienes una voz sexy. Ay, dale, papi, sígueme contando. Tienes un comentario para todo. Oye, y mira lo que salió en el periódico ahora. Vamos, eres una locutora frustrada. Pues deja la frustración y participa en la locutora frustrada del relajo. Está pendiente al relajo de la X con Teddy Red. Estaremos poniendo a prueba diferentes participantes para ver quién es la locutora frustrada del relajo. Si eres tú, podrías tener la dicha de grabar sweepers, grabar jingles, grabar promociones. Oye, yo me podría joder y quedarme sin trabajo. Vendrás al relajo a probarte y podrías ganar un turno por un día como locutora frustrada.